Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. No, venga, nada con más conmigo, pero que ya... Dile que nada, que te cierre nomás el portón para que no se arranque la vaca. Ah, pero que te... Ven, vándate ya, ya, eso. Cierra ahí, ponle el pestillo, ponle atrás, pestillo nomás. Ya, están gritando por la mierda, oh. Hola, ¿cómo estás, César? Está cerrado, hombre. ¿Vos soy primo? Mira, yo soy el primo César, ¿no? No soy nada César. No soy nada César, yo soy el... ¿Cómo mierda? Erenio, ¿vos te hacen Erenio? Erenio me llama. Erenio. ¿Cuánto me llama? Lincomilu. Oiga, ¿saben qué? Lo invito a Santiago. No tengo nadie con nadie de Santiago. ¿A qué? Vamos a Santiago a dar una vuelta. ¿A qué hora de Santiago, pues? Pero ¿saben qué? Tengo más la camioneta, así que vamos a arrendar un auto. ¿No se pueden arrendar? Sí, se pueden arrendar. No se puede, pero te siento que sí, que no se puede. Ya está poniendo problemas de antemano, pero, hermano. Pero no es si problema. No querés, no vayáis nomás. No, pues, no, si no es eso. ¿Para qué puedes decir que no querés conmigo? Bueno, vaya a ir o no. Pero estoy diciendo que no se pueden arrendar, po. ¿Cómo se van a arrendar el auto? ¿Quieres ir a Santiago conmigo? ¿Se arriendan auto, po? ¡Guaso bruto! ¡Dijo que no vas allá, se arriendan! ¿Quieres ir a Santiago, sí o no? Por supuesto que entonces, buenas tardes, señor. Mire, buenas tardes. Mi nombre es Irene Lincubilu y estoy llamando acá de Santa Bárbara para decirle que necesito arrendar un auto. Ya, dígame. Ya, ¿cuáles son los requisitos que tengo que tener yo para poder arrendar un auto? ¿A dónde tener arrendar un auto? Disculpe, cállate, hombre, estoy hablando con el caballero. Ah, pásame al caballero, ¿cómo hace que me... Pásame para creer. Señor. Dígame. Espérese, aquí le va a hablar mi primo. ¿Aló, señores? Sí, dígame. ¿Es verdad que arrendan auto ahí? Sí, adelante y renta car. Ah, tenés razón. Ve si este guaso no entiende. Disculpe, señora. ¿Aló? Dígame. Ya, mire, yo necesito saber todo el trámite y qué tengo que hacer yo para poder arrendar un auto. ¿Tarjeta de crédito? ¿Cómo tarjeta de crédito? Esa cuestión de plástica que le pone, oye. Yo tengo la Volare, dile. A ver, ¿y qué más hay que tener? Licencia de conducir, todos los papeles al día. Está mal. ¿Qué más? La garantía tiene que tener un cubo máximo, ¿quién suba? Si son 250 pesos. A ver, mire, vamos por parte, vamos al principio. No tengo nada, yo, lo que... ¿Cuál me pidió primero? Esa tarjeta, ese pedacito de plástico. ¡Ay! Que tiene para comprar el pero cállate, hombre. Ese vuelta plástica. ¡Cállate! ¿Qué me pidió primero? Tarjeta de crédito. No tengo tarjeta de crédito. Yo tengo tarjeta de crédito, pero de la Polares. No sirve. Tiene que ser tarjeta de crédito de... ¿Qué te dice? Visa, ¿sirve, no? Mastercard, ¿sirve? O American Express. No, espérese un camperquito a usted, señor. Dice que no y sirve la guaita. ¿Y cuál sirve? Pregúntale. ¿Cuál tarjeta sirve? La tarjeta Visa, Mastercard o American Express. No, es que esas tiendas no llegan acá, señor. Ya, no, es que entonces no puedo arrendarlo. Pero debe haber otro... a ver, escuche, señor, mire, aquí nosotros tenemos mucha plata para poder arrendar un auto y por muchos días. Entonces yo necesito saber, si no tengo, ¿cómo lo puedo hacer? Tiene que existir otra forma. No, es que tiene que ser una garantía, tarjeta de crédito, o si no, no hay arriendo. ¿Cómo? No puede ser en efectivo tampoco. ¿Qué te dice, señores? ¿Quién dice que no puede tener arriendo? Yo te dije, pues, ¿no? No, pues. ¿Cómo no va a poder arrendar el auto, señor, si yo estoy pagando para arrendarlo? Sí, pero no tiene que dejar alguna garantía de... Bueno, ¿y mi palabra no basta? No. ¿Le dejamos una vaquilla de acá? Dile que le llamo un chacho con último, le llamo... Dile que le dejamos la vaca Macarena y le dejamos la vaca Matilda para hacerme garantía. Mire, yo le puedo dejar la Matilda y la Maca, que son dos vacas que tengo yo acá en garantía de reposo ahí. ¿Dónde llama usted? Estoy llamando acá de cerca al cajón del Maipo. ¿Ya? Machigüe, dele. Machigüe. Ya. Ya, ahora, ¿qué hacemos? Mire, si usted no cree en mi palabra aquí, no bastamos nada muy bien conversando la situación del arriendo del automóvil, ¿ah? No soy prepotente, güey, de la gente de... A ver, bueno, háblale tú entonces, pues. Pues es que lo que pasa es que tú no te... A ver, déjame pasar el teléfono. Ah, tenemos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, señor? Gustavo Lorca aquí para servirle, oiga, ¿sabes que mi primo quiere arrendar un auto? Y lo que pasa es que parece que está poniéndole mucho color, oiga. Lo que pasa es que él tiene la plata, ¿me entiende? No es el problema, lo que no tiene son la documentación que le llaman para arrendar la cuestión del vehículo, porque tenemos que ir a la capital a hacer unos trámites. En la Elisa, o en la Elisa. Eso es lo que queríamos saber nosotros. ¿Cuál es el modo alternativo de poder buscar el auto y poder pagarle? Lo primero tiene que tener el tarjeta de crédito, si no, no puede dejar ninguna garantía. Y de nosotros, por ejemplo, yo tengo un tractor con un colono. No. Le llamo al tractor y lo dejamos ahí mientras nosotros íbamos a la vuelta y después nos devuelve el tractor y nomás. No, o le llamo unos caballos por último, unas vacas. Se le falta el que puede pasar la... Porque a este cabrón no le gusta nadie comprar así con tarjeta. Lo que hace es comprar el todo con la plata. Lo que es más que tiene una caja de zapatos para allá, con un cáñamo y con un papel, agarra la plata y la va dejando ahí saco por saco nomás y va y pone la plata nomás al tiro. Está acostumbrado así, pues. Ahí pasa un poquito. Oye, no se pongan a pelear, pues, weón, y ya estoy arreglado el asunto ya, pues, weón. Arriba la weá luego sin plata, ay, que está pidiendo tanto papeleo. Pero si es lo que pido con los papeles, pues, weón, ¿cómo te va a arreglar sin el papel? Ahora anda pidiendo weón garantía. ¿Y qué me siento culpa a mí, weón? Si yo no tengo la culpa, pues, weón. ¿Cuánto no va a poder pagar la weá? Ándate, weón. No vale, nada, caga de auto, de porfiado de mierda, weón. Que yo quiero una weá tomar, weón. Y para allá, y te pongan así, no te pongan prepotente. ¿Qué te ponía así, güey? Quiero auto, quiero yo. De chiquitito a mí no me enseñaron a robar dinero auto a mí. Si no, hace tiempo que andaría viviendo de los robos. Pero si la hija fuerte, po, güey. La hija fuerte que le dejaba el tractor y me dijo que no se puede, po. Oye, oye, ahí está el teléfono, está, po. Irenio, lo que pasa es que están pidiendo la Lisa. La Lisa no hay. El Mastercard y la Lisa, yo la Lisa ni cagándose la paso. Pregúntale cómo con la Lisa, po. Pero si hay que viajar esta tarde. Pero si ya le ofrecí plata y me dijo que no se puede, po, güey. Oiga, ya, ¿qué más queda al final? No, pues si no hay arriendo. A ver, ¿cómo? Pero, a ver, ¿cómo? Yo creo que no me está entendiendo nada muy bien el cagüeyita que le estamos hablando a nosotros. Yo le dije que tenéis plata, pero me dijo nosotros que no. Nosotros tenemos mucha paciencia y somos muy educados porque nuestra familia nos ha dado mucha educación, cariño y amor. Pero usted aquí está dudando de nuestra palabra, señor. Señor. ¿Ya? ¿Por qué usted está ahí dudando de nuestra palabra ahora, a ver? Debe ser porque somos del campo, a lo mejor. ¿Por eso porque está discriminando? Porque somos del campo, pues. ¿Eso, bueno, es? Eso es lo que pasa cuando estamos del campo. ¿Nos puede contestar, por favor? No, para nada. ¿No está discriminando, no? No, para nada. Yo siento que me estáis discriminando tú. Pero relájate, Juan. No, pues, Juan, si ya tenías harta paciencia ya. Primero no querés mi palabra, que crees que va a quedar con la caja de auto seguramente. Pues, ¿para qué quiero jugar yo? Pero, Juan, pero tenés que entender que hay que dejar la ahora, si no dejar la caja aquí mismo. Deja la vaca Matilda, deja la vaca Macarena ahí para que tengan garantía. Pero si no tienes ni un peso con la wea, yo estoy dando la palabra y no me crees, Juan. Lo que pasa es que ya Santiago son desconfiados. Eso es lo que pasa, que ya todo lo que lo resumen ellos, que tienen que tener un papel y todo. Habla con el señor, venga la palabra. Oiga, señor, mire, mire, mire. Aquí vamos a ver otro modo de convencer. Trate de convencerle tú ahora. Bueno, ¿vaya a querer o no vaya a querer, señores? ¿Se puede o no se puede? Nosotros tenemos que hacer un viaje muy importante, amigo. Oiga, dice que no se puede. Es que se va a tener que poder nomás, pues. Pero que te está diciendo que el pegadero que no se puede, pues. Se va a tener que poder porque a mí me están echando el indio aquí. Pero no hay confiado, te por confiado. Me están subiendo la indio. No, pues no, no hay que ir. El jefe ya sacaron por la puerta. Claro, con tanto peolla y con. ¡Uy, con esto! ¡Uy, con esto! ¡No te voy a aceptar! ¡No te voy a aceptar! ¡No te voy a aceptar! ¡No te voy a aceptar! Botones, weón. ¿Viste que estáis desconfiando de mí? Que soy un lairón yo cuando mi mamá siempre me ha dado la educación, weón.